pasó brama, los pollos, la gallina cuando se miran comiendo en esa bella finca que llama la Bertolaga. Los chicachos y mancate compuse este paseo pa' que me recuerde que hay en tu tierra dorada. Los chicachos y mancate compuse este paseo pa' que me recuerde que hay en tu tierra dorada. Tú no te imaginas cuál son mis grandes deseos de yo conocer tu finca la Bertolaga. Correcto, buen amigo, sincero y trabajador.